Que vivo por ti, que si tú me amas serás para mí, que sueño contigo y que a cada instante estás en mi mente y vives en mí. Ligia, yo le juro que si me amas, te aseguro que felices seremos tú y yo. Ligia, yo le juro que si me amas, te aseguro que felices seremos tú y yo. Ándale. Que vivo por ti, que si tú me amas serás para mí, que sueño contigo y que a cada instante estás en mi mente y vives en mí. Ligia, yo te juro que si me amas, te aseguro que felices seremos tú y yo. Ligia, yo te juro que si me amas, te aseguro.